El Marginal. Yerba Brava nunca se acaba. Cuatro paredes acompañado de la soledad. Desesperado busco un sitio en este lugar del cual me quiero escapar. No tengo amigos, solo tengo aliados, que si doy un mal paso se me van de lado, que buscan conveniencia como sobrevivir. Es una lucha en la tumba el día a día para seguir. Y es igual que estando allá afuera, si a nadie le importa que un interno acá se muera. Y es igual, pero de corrupción, si tengo que pararme de mano no tengo opción. ¡Ey, locura! ¡Esta yerba la lleva! El marginal, soy el marginal, vivo encerrado en una celda pensando cómo escapar. El marginal, soy el marginal, la policía se cree me quiere matar. El marginal, soy el marginal, atrapado en cuatro paredes deseando la libertad. El marginal, soy el marginal, la policía se cree me quiere matar. La policía se cree me quiere matar. Soledad, desesperado busco un sitio en este lugar del cual me quiero escapar. No tengo amigos, solo tengo aliados, que si doy un mal paso se me van de lado, que buscan conveniencia como sobrevivir. Es una lucha en la tumba el día a día para seguir. Y es igual que estando allá afuera, si a nadie le importa que un interno acá se muera. Y es igual, pero de corrupción, si tengo que pararme de mano no tengo opción. El marginal, soy el marginal, vivo encerrado en una celda pensando cómo escapar. El marginal, soy el marginal, la policía se cree me quiere matar. El marginal, soy el marginal, atrapado en cuatro paredes deseando la libertad. El marginal, soy el marginal, la policía se cree me quiere matar. La policía.